gustaría construir una casa de río en el fondo del mar porque así veo las olas y los delfines y los tiburones y las ballenas saltando. Me gustaría construir una casa en el mar, así veo todo y todo. Hagamos una casa que sea submarina para investigar todo lo que hay en el mar. Con paredes de vidrio y techo de cristal, y así verá los peces que brillan al pasar. Salgamos de paseo con traje de buceo, nademos con delfines, qué lindo que es jugar. ¿Qué harías en la selva? Una casa grande de troncos y tendría una puerta giratoria y muchos animales grandes y serpientes y todas esas cosas. En la puerta giratoria pondría también animales para que también se muevan y yo jugar y jugar y jugar hasta que me aburra. Hagamos una casa en medio de la selva para que todos juntos nos podamos proteger. Con techito de hojas de todos los colores y paredes de troncos que pesan un montón. Con puerta giratoria para entrar y salir, para salir y entrar. Qué lindo que es jugar. ¿Y vos a qué vas a jugar hoy en tu casa? Voy a construir una casa dentro de mi casa para que mis hermanos y mis papás no me encuentren. ¿Y con qué la vas a construir? La voy a construir de sillas, sábanas y almohadones. Hagamos una casa adentro de mi casa para jugar tranquilos y nadie nos pueda ver. Con paredes de sillas y techo de almohadones, adentro escondamos lo que nos guste más. Muñecas, superhéroes, bloques y libritos, aviones y camiones, qué lindo que es jugar.